2.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. En exclusiva. Punto cero. Programa transmitido el 26 de abril de 1991. Archivo Luis Ramírez Reyes. Vista la cápsula y la ha preparado mi compañero Moisés Cabrera. De ellos empezó a hablar oficialmente después de que en junio de 1947 el piloto estadounidense Kenneth Arnold, quien sobrevolaba la ciudad de Washington, los tuvo frente a frente. Arnold los describió como platos soperos encontrados que volaban. La gente los empezó a llamar platillos voladores. El gobierno de Estados Unidos los calificó de objetos voladores no identificados, OVNIs. Pero mucho antes ya se hablaba de ellos, de gente que los había visto, que había hecho contacto con ellos. Es más, estudiosos en la materia se han empeñado en demostrar que las grandes culturas efectivamente tuvieron una influencia extraterrestre, a la cual debieron en gran parte su enorme desarrollo. Desarrollo que hoy sigue sorprendiendo por lo claro de sus conceptos, por la exactitud de sus materias. Un conocimiento que el hombre no pudo haber adquirido de la noche a la mañana, según los expertos. Varios países de América, además de Egipto, India e Inglaterra, muestran lo que podría considerarse evidencias de la presencia de otros seres entre nosotros. Construcciones enormes, precisas, con tendencia a exaltar lo cósmico. Las zonas arqueológicas mayas, la isla de Pascua, los grandes santuarios de la India y Egipto, son tan solo un ejemplo de ello. ¿Y qué hay de la imagen de los extraterrestres? Bueno, en este aspecto reina un gran descontrol por la falta de credibilidad de quienes dicen haberlos visto, también por el exceso de imaginación y hasta por la influencia del cine. En este renglón, los expertos vuelven a opinar y aseguran que no existen parámetros para establecer la apariencia de estos seres. Algunos sostienen que podría tratarse de seres amorfos. Algunos otros aseguran que su fisiología es parecida a la nuestra. Y estudios más recientes afirman que forzosamente, sea cual fuera su aspecto, tendrían que tener ojos, boca y nariz. Sobre ovnis y extraterrestres hay muchos mitos, creencias, especulaciones y escepticismo, pero también estudios serios y profundos de profesionales de todo el mundo que hoy debaten puntos tan interesantes como ¿por qué los ovnis y sus ocupantes nos visitan y no hacen un contacto directo? ¿O ya lo hicieron? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Nos están estudiando? ¿Ya están entre nosotros? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Habrá un contacto masivo muy pronto? De esto y más hablarán hoy quienes saben del tema. Quienes saben de ovnis. Para Tiempo de Cambio, Moisés Cabrera, Dirección de Información, Radiópolis. Bueno, pues vamos con nuestros invitados. Señor Luis Ramírez Reyes, director del Centro, investigador de fenómenos extraterrestres y autor del libro Alerta OVNI. Buenas tardes y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Señor Ramiro Garza, fundador del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres. Buenas tardes y gracias también por estar con nosotros. Buenas tardes. Señor Antonio Carrizosa, periodista e investigador de OVNIs. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Psicólogo Héctor Escobar, gracias y buenas tardes. Señor Salvador Freixedo, investigador estudioso a nivel mundial de OVNIs, autor de varios libros de la materia, el más reciente, La amenaza extraterrestre. Buenas tardes y muchas gracias también por acompañarnos. Muy buenas. Señores, ¿qué es un OVNI? Para que empecemos desde la base. ¿O qué debemos de entender por un OVNI? Bueno, como su nombre lo indica, es un objeto volador no identificado que se ha tomado ya en el vulgo, ya a nivel muy popular, como platillo volador. O sea, lo que no se identifica, que se ve en el cielo, esas formaciones de disconformes, que la gente no logra determinar exactamente cómo son, se le llama ovni. Y esto ha entrado ya en el estudio de los ovnis, en el estudio de lo que se llama ahora la ovnilogía, para que la gente ya llame a un platillo volador un ovni y viceversa. Esto ya lo trataremos más adelante, pero en principio ovni es un objeto volador no identificado en el cielo. Bien, Luis, gracias. Bueno, ¿existen los ovnis? Bueno, no hay prueba Héctor de que Escobar. Existan, ¿no? No hay prueba de que existan los ovnis. Hasta ahora no hay ninguna prueba científica aceptable de que exista en realidad un ovni, en el sentido de que sea una nave espacial proveniente de otro planeta o alguna cosa de ese tipo. El término ovni existe concretamente, es una terminología de aviación y significa, como lo decían ahorita, un objeto que no se puede identificar en ese momento qué es, lo cual no excluye que posteriormente tenga una identificación. Por ejemplo, si yo ahorita veo una luz en el cielo, digo, es un ovni. Después puede ser un satélite, un avión, un planeta, 50,000 cosas más, ¿no? ¿Existen ovnis? Yo a eso tengo que decir que hay cientos de pruebas científicas de que hay ovnis. Eso además pertenece a la ovnilogía de primer grado. Hoy día se está mucho más avanzado que eso. No de que vengan de otro planeta, pero de que existen unos aparatos no hechos por hombres. Eso hay pruebas científicas, miles de ellas. Por ejemplo, una... Todo lo que se ha visto, dime qué prueba hay de que Armstrong estuvo en la Luna, la bota de Armstrong, y lo que dijeron los aparatos. Nosotros tenemos 40,000, el radar, el sonar, todo tipo de radios han captado las cosas. ¿Eso es científico o no es científico? No. ¿Por qué? No. Mira, ¿por qué los aviones, por qué aterrizan en los aeropuertos? Porque hay unos señores allí que llaman los controladores de aviones. Esos controladores lo han visto mil veces y lo han fotografiado y lo han... ¿Han visto cosas en sus pantallas de radar? ¿No han visto naves de otro planeta? Yo no he dicho que sean de otro planeta. Digo que son naves que no pueden ser construidas por tecnología humana. ¿Por qué? Porque hay veces que llegan al extremo de la pista y a toda velocidad vuelven para atrás. Ramiro Garza. Hay una cosa muy importante. OVNI es un fenómeno que no se ha explicado en lo absoluto a nivel popular. Pero en ciertas esferas científicas y tecnológicas... A nivel popular ya nos decía Luis hace un momento, sí, que decimos, ah, pues ha de ser un platillo volador, sí, o una cosa pero así. La gente muy no bien. Se explica. Adelante. Si es de otro planeta o no. O regularmente, como las películas lo dicen, allá vienen de Marte, etcétera, ¿no? Pero no nos vamos a detener en quisquillosidades de que si existen o no existen los platillos volantes que vienen de otros planetas. El problema serio es que existe algo que no entendemos y algo que debe de ser investigado a fondo. Y algo que hay gente que está dedicada especialmente a ello. Ahora, la psicología podrá tener su apreciación de acuerdo a una ciencia académica seguidora de una secuela lógica de aprendizaje y de repetición. Que un ovni no lo puedan atrapar lógicamente y meterlo a repetición en un laboratorio, pues claro, si no se puede hacer eso, no es científico. Antonio Carrizosa. Si me permiten una observación, hay que tomar en cuenta que gracias a los avistamientos que se han hecho por los ovnis, por parte de gente estudiosa, de gente dedicada a tratar de encontrar una explicación a esto, se ha desarrollado una materia bastante interesante que como decía Luis, es la ovnilogía. Gente como el señor Freixedo aquí presente, como Jacques Vallée, como Aimé Michel y como tantos otros que han aportado sus investigaciones, sus razonamientos y han creado una ciencia. De hecho, vamos a tomar en cuenta las aportaciones que ha dado el señor Allen Hynek, que ya hay un estudio pues comparativo para las diversas observaciones de ovnis, desde el primer contacto, desde el primer tipo hasta el de 12. Héctor Escobar. Lo que referente a las investigaciones, efectivamente sí se han hecho investigaciones, nadie está cuestionando que se hayan hecho investigaciones o no. Hay investigaciones y a todos niveles, inclusive hubo investigaciones oficiales como fue el proyecto Libro Azul a cargo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo que se está cuestionando son las conclusiones a las que llegan estas investigaciones científicas o no. En primero, hay que definir qué es un objeto de estudio para la ciencia. Un objeto de estudio para la ciencia es un elemento de conocimiento que se abstrae de un mundo empírico y a partir del cual se puede realizar una serie de deducciones que permiten, ante nada, dos cosas. La predicción como punto fundamental. O sea, si yo hago una cosa, una investigación científica, busco predecir algo o confirmar la existencia de algo. En este momento, cuando yo me refería a que no hay pruebas que confirmen que esto que se dice ovni existe como tal, independientemente de que existan cosas que se confundan con ovnis, que es otra cosa. A ver, unos dicen si hay pruebas, otros mencionan no hay pruebas. A ver, adelante, Luis Ramírez. Hay muchas sobrepruebas, definitivamente, constatados desde la antigüedad, además. Ni siquiera una prueba reciente, bueno, una agencia alemana circuló, una agencia alemana de mucho prestigio, nivel mundial, repito, circuló. ¿Cómo se llama la agencia? ¿Te acuerdas? La Deutsche Presse. Agencia de noticias. Exactamente, agencia de noticias. Circuló la versión en todos los periódicos de que la semana pasada una nave no identificada por lo menos en la Tierra como nave nuestra, fue avistada en el Perú. Llamó la atención de cientos de campesinos. En Chile también hace 2 meses, para ser exactos, se vio una nave parecida. Y para no ir tan lejos, porque hay miles de ejemplos que aquí estaríamos horas en decir, pero yo traigo a la mente, por ejemplo, el OVNI derribado por la Fuerza Aérea de Sudáfrica, ayudado después por la NASA, exactamente fue el 9 de mayo de 1989, en el desierto de Kalahari. Ese OVNI, cuando lo derribaron, lo trajeron a la Tierra, lo hicieron caer, después lo llevaron al hangar 18, el famoso hangar 18 de la base aérea de Wright Patterson, con 2 tripulantes a bordo. Está analizado por la NASA, la tienen en los Estados Unidos, en Ohio. ¿Hay información al respecto? Hay mucha información al respecto. En Europa circuló bastante y se ha analizado muchísimo este caso. Ahora, si quieres... Antonio Carrizos. Si tomamos en cuenta las descripciones gráficas, ya no en fotografías, ya no en radar, hay videos de avistamientos de ovnis. Tenemos un amigo común, que es el señor Enrique Ávila, que le recibió una copia de ese tipo. Estaban filmando, creo que en Caracas o en Venezuela. No, fue en Guatemala. En Guatemala. Estaban filmando un anuncio y la chica que debía de hacer... Es decir, el automóvil tal y tal empezó a señalar al cielo, la cámara voltea y se ve el objeto volador no identificado pasando a una velocidad increíble. Pero es nítida la imagen. Héctor Escobar. La idea que se está manejando es usar la palabra nave. Varias personas han utilizado la palabra nave, es decir, están suponiendo que es una cosa artificial, construida con algún fin propósito de movilizar gente o cualquier cosa que venga ahí, si es que existiera esto. Entonces creo que ahí se está deslizando un pequeño error de juicio. Yo estoy hablando de ovnis y ellos están hablando de naves. Ellos me están diciendo, hay naves, yo estoy diciendo, no hay ovnis. Bueno, llamémosle objeto entonces. Ah, bueno, es que ahí hay un tremendo desliz de la palabra en lo que están diciendo las cosas. ¿Nave por qué? Está desplazándose en algún lugar y al moverse ya es una nave. No, evidentemente que no. Una nube se desplaza en el cielo y no es una nave. Se califica esto más con objeto desde el momento que pesaba 50.000 kilos, 50 toneladas. ¿Cómo puede haber calculado el peso, por ejemplo? Para poner una. Lo estudiaron precisamente. Lo pusieron en el suelo. Bueno, el suelo eso se puede hacer de muchas otras formas. Sí, pero basta, ya basta de una para ver. Yo me puedo decir algo. Mira, esto es ovniología de primer grado. A mí no me interesa hablar de esto, honradamente. Hoy día ya no es si vienen o no vienen. Si existe, hay gente que sigue sin creer. Pues Dios los bendiga, que sigan sin creer. El problema hoy es... ver lo que están haciendo aquí, desde hace ya muchos años. Mira, tenemos estrellamientos de ovnis aquí. Yo publico en mi libro La amenaza extraterrestre 38 estrellamientos. El día en que se estrellaron, el sitio en que se estrellaron y los cadáveres que había. Bueno, eso no es prueba científica. Segundo, tenemos los cadáveres que hay. Están, la mayor parte está en Wright Patterson, pero también hay otros, porque ahora son tantos los cadáveres que hay. Aquí publico una fotografía de donde los tiene. Y puedo describirte cómo son, echa un humito por los lados, etcétera. Lo que pasa es que todas estas fotografías son malas porque se juega la vida el que las saca. Después tenemos las mutilaciones de ganado que están haciendo en el mundo entero, pero mutilaciones humanas también. Están haciendo cosas terribles, de lo cual yo los he visto porque me he pasado el trabajo de treparme a montañas y a valles y por ahí. Para los que somos legos en la materia, ¿qué quiere decir con esto de mutilaciones, señor? Aparecen ganados muertos a veces en cantidad tremenda y a todos les hacen en general el mismo tipo de incisiones y a todos les llevan la sangre, totalmente, no solo animales, sino también hombres. Y está, te puedo decir casos concretos. Aquí en la Huasteca mexicana yo descubrí cómo se llevaban a los bebés. Y ahí hasta llegó al folclore eso, dice, la bruja se chupó al nene o algo así, dicen. Un cuento que hay por allá. Eso sería muy largo de dar. Quiero decirte las cosas gordas que están pasando. Hay una oficina en el estado de Virginia desde hace 40 años, multimillonaria, que está hecha solo para encubrir el fenómeno, para tapar lo que se pueda y para sacar del medio a aquel que se acerca mucho a la verdad. Eso es lo que me interesa a mí, no si andan, si vienen o no vienen. Tercero, hoy día, por ejemplo, hay una auténtica guerra en Puerto Rico. Estos días hay una guerra entre el gobierno norteamericano y cierto grupo de extraterrestres. Y hace ahora un año un ovni enorme, visto por no sé cuántas personas, se tragó por la derecha a un phantom y por la izquierda se tragó a otro phantom. Y un mes antes se había tragado en aquella misma región, que es donde ellos tienen la base, se había tragado a otro phantom, otro ovni más pequeño. Si eso no son pruebas, eso es lo que me interesa a mí hablar. Lo demás, que si viene o no viene, yo en eso no pierdo el tiempo. El que no quiera, no crea, pues que siga sin creer y que Dios lo bendiga. Martín Arellano Cortés, Salvador Freixedo, me es urgente comunicarme contigo. y te dejo todos mis datos. María Luisa Rodríguez, hace miles de años que existen los ovnis. Incluso en la Biblia se habla de ellos. Para mí no es nada nuevo. Ricardo Gómez, de Legaria. Hace varios años, en Tacuba, a la altura de la colonia Legaria, estábamos varias personas. Notamos que de sur a norte venían como cuatro cohetes o cuatro luces. No podíamos precisar. La estela era plateada. De repente explotó una y las otras tres siguieron su rumbo al norte. Horizontalmente, sería cierto o no, pero nunca hubo información al respecto. La señora Sánchez, de Lanzures, el tema de los ovnis, trátalo en Canal 9. Sería un programa sensacional. El programa de ayer, de Padrón Electoral, estuvo aburridísimo, me dormí. Sí, todo el mundo se quejó de que salió malo. Bueno, el señor José Cruz, los ovnis sí existen, yo los he visto. Si alguno de los invitados quiere escuchar, que me llame. Qué bueno que hiciste este programa, los felicito. Y el público que nos acompaña, si quieren participar en ovnis, nada más nos hacen una indicación, yo bajo con el micrófono para que ustedes también puedan platicar al respecto. Voy a un corte y regreso. Los números telefónicos. Si usted nos acaba de sintonizar, nos acompaña el señor Luis Ramírez Reyes, director del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres y autor del libro Alerta OVNI. El señor Ramiro Garza, fundador del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres. El señor Antonio Carrizosa, periodista e investigador de OVNIs. El psicólogo Héctor Escobar, así como el señor Salvador Freixedo, investigador estudioso a nivel mundial de OVNIs, autor de varios libros de la materia, el más reciente, La amenaza extraterrestre. Ramiro Garza. Creo yo que hay que partir de una base definitiva. En el momento en que hablamos de que si crees o no crees en los OVNIs, creo que partimos de una base totalmente ambigua. El problema no es de fe. Yo no le digo a alguien, oye, ¿crees tú en los microbios o no crees? Ahora, que los ignores o no los hayas descubierto y que te sigan comiendo es problema tuyo. Porque el problema no es de fe, es de conocimiento. ¿Qué se sabe del fenómeno OVNI? ¿Qué no se sabe? En un programa como este, o en un centro como el que hemos tratado de continuar, y en una reunión, en una audición cualquiera sobre un tema que inquieta, lo importante es qué se sabe de ese tema. La creencia es muy bonita en cuanto a teoría o hipótesis o suposición o intuición, pero el conocimiento acumulado, la información definitiva, el esquema de las realidades comprobadas, aunque no estén al alcance de todos, es lo que consideramos serio en este problema. Que si es un problema porque es un problema científico o una disciplina, ¿verdad?, la investigación del OVNI, que no ha llegado a ser reconocida como ciencia, pero no nos interesa. Lo que nos interesa es que la mente que oiga hablar de OVNIs se prepare para estar alerta a sí y no, y a cierto y error, como toda investigación humana, ¿no? No creo que sea problema de fe, es problema de conocimiento. Héctor Escobar. Bueno, yo quisiera continuar hablando un poco acerca de la cientificidad que pudiera tener el asunto este de los OVNIs, ¿no? O sea, se habla de métodos científicos, se habla de una serie de cosas. Hay un principio en epistemología que se conoce como el principio de Ockham, que dice algo así como lo siguiente: habiendo dos explicaciones para o más, para un mismo fenómeno o para explicar una misma cosa, se debe optar por elegir la más sencilla. Por ejemplo, si yo veo una luz en el cielo, puedo suponer que es un satélite, puedo suponer que es un avión, puedo suponer que es Superman o puedo suponer que es un ovni. En grado de complejidad, lo más fácil es suponer que es un satélite. Hasta que no se descarte la opinión más sencilla, no se puede pasar hasta la siguiente. Eso es uno de los errores que generalmente se tienden a cometer. Por ejemplo, mucha gente ve una luz en el cielo, elimina avión, por alguna razón, porque se mueve muy extraño. Elimina a Superman, elimina un avión, luego es un ovni. Y ahí se hace el tremendo traslape, o sea, pasar de una cosa a otra. Es un ovni. Es una nave espacial proveniente de otro planeta, con gente adentro, que anda mutilando cosas por allá, que anda raptando gente, que anda, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de esto. Y cuando hablamos de esto, hay que tener siempre presente la posibilidad de una explicación racional a una serie de cosas, y no olvidarla jamás, anteponerla siempre antes que nada. En este sentido, ser un poco como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Esa es la postura mía como representante de la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Hay que ver para creer, porque afortunadamente o desgraciadamente no hay tantos cristos. Luis Ramírez Reyes. Yo quisiera preguntarle a Héctor precisamente cuando el capitán Thomas Mantell, que es muy conocido en el medio ovnilógico, de la ovnilogía, el tratamiento de los ovnis, el capitán Thomas Mantell, ante la vista de todos los oficiales, cuando vio volando un objeto que no podían identificar, recibió la orden de seguirlo, el piloto lo sigue, el piloto Mantell, Sin embargo, cuando se acerca ante la vista, repito, de todos los oficiales de la base aérea, desapareció violentamente. Se desintegró, no supieron más de él. Y hay miles de casos, precisamente Eric von Daniken, Charles Bellis, en uno de sus libros, El Triángulo del Dragón, narra el caso, la comunicación que tuvo Frederick Valentich en Melbourne, cuando se dirigía a la isla de King, en 1978, para ser exactos, el 21 de octubre de 1978, una Cessna, da inmediatamente la clave de Mayday porque lo va siguiendo un platillo volador, como en rato vamos a presentar un testimonio que hubo aquí en México. Se le acerca una nave gigantesca, cuadrangular, y entonces se queja de que la nave se le acerca mucho. Los radares están registrando eso, y cuando están en comunicación completa también ante la vista de los radares y la vista de muchas personas, de repente se empieza a convulsionar la nave, lo último que alcanza a decir, y desaparece en el aire, y repito, ante testimonios oficiales. Quisiera ver qué responde la psicología a esto. El caso de Valentich en Australia, que está súper estudiado y además aparece toda la conversación, la publica Berlitz, pero hay libros en que está mucho más completo. Valentich, para que vean si es complejo el fenómeno, acaba de aparecer, no sé dónde, acaba de aparecer ahora. Hubo un señor que se bajó de un platillo y dijo, yo soy Valentich. Y está eso estos días, pues, comentándose a ver qué pasa. Y él lo ha dicho y lo ha repetido por ahí. Pero bueno, eso es una anécdota nada más. Yo quiero decir, en cuestión de documentos, ¿por qué saben, por ejemplo, que Morelos hizo una revolución? Queda nadie, me parece, el tiempo de Morelos. No soy muy experto en... Pues porque están los papeles y por ahí... Pero era la independencia. La historia es científica o no es científica. La revolución. Son humanas y no sé. Yo no quiero discutir, porque esto es una ley de primer grado. Pero ¿qué le vamos a hacer? Son papeles que quedan ahí y los creemos o no los creemos. La historia, ¿eh? Ahora, ¿quieren papeles? Hace más, pero los últimos 2 años es cuando esto ha reventado. ¿Debido a qué? A la FOIA, Freedom of Information Act. Los representantes y senadores de Estados Unidos, cansados como nosotros, muchos de ellos, de ver que se tapaba y se tapaba todo, exigieron, pasaron una ley en que dijeron, hay que decir, todas las agencias y todas las instituciones del gobierno norteamericano que tienen información sobre los ovnis, tienen que darlas. Y dieron información. Las fuerzas aéreas, que son las que más saben, la CIA, el FBI sabía muy poco, y sobre todo la NSA, la National Security Agency, dio miles de páginas, pero canallescamente y yendo contra el espíritu de la Constitución norteamericana, las dieron, aquí tengo yo algún ejemplo, completamente censurada. Alguna página solo se lee arriba, top secret, y toda la página está tachada. Y así como esa hay miles de páginas, pero a pesar de eso, la información oficial venida del gobierno es enorme, diciendo, sí, esto es ciertísimo. Por ejemplo, en concreto lo que le decían a Eisenhower, mira si era secreto que cuando eligieron a Eisenhower presidente, Eisenhower no sabía nada, y le dieron el famoso memorándum, ¿verdad? Y le decían, señor general, futuro presidente electo, esto es lo que ha pasado, se ha caído un ovni en Indio Guerrero, aquí en México, se ha caído un ovni en Roswell, se ha caído un ovni en Aztec, son hombrecitos de esta manera, el fenómeno es real, firmado general Twining, uno de los generales, y con papeles como ese hay, hoy día ya te digo, son miles, oficiales, dados por el gobierno norteamericano. Si realmente no hay pruebas de ese tipo, papelesco, pues no sé yo. Héctor Escobar. Bueno, este asunto de los papeles oficiales del gobierno norteamericano es una saga bastante curiosa. Esto empezó así, efectivamente, como dice el señor Freicedo, existió toda esta serie de estas sociedades ciudadanos contra secretos, los OVNIs, lograron más o menos obtener alguna información que la NASA que tenían como clasificada, porque efectivamente la NASA, el NORAD, el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea estudiaron efectivamente el fenómeno OVNI a mediados de los años 50 y mediados años 60 en tres proyectos, el proyecto SIGN, el proyecto GRUSH y el proyecto Blue Book o Libro Azul. Se estudiaron efectivamente, llegaron a una serie de conclusiones, algunas se dieron, otras no. Ahora bien, en lo que respecta a esto de los OVNIs caídos, esta saga se perdió más o menos entre tras bambalinas durante algún tiempo, hasta que apareció una carta firmada, me parece que por un vicepresidente de Estados Unidos, ahí en que decía que sí, que había estos hombrecitos en el hangar 8 y todo eso. Pero había un pequeño peculiaridad en esa carta, era una fotocopia, nunca hubo una carta original. O sea, nadie que yo conozca o que sepa ha visto la carta original, siempre lo que se ha visto es una fotocopia y viene firmada. El problema es que esta firma es exactamente igual, micra por micra, a otra firma de un documento de este señor que lo firmaba. Entonces se cree que es una falsificación de una fotocopia montada sobre otra, porque nadie puede firmar exactamente igual, sin la menor desliz de tinta, un documento igual, ¿no? Y esto lo estuvo revisando la Sociedad para la Investigación Escéptica a nivel internacional, que publica el boletín del Skeptical Inquirer. En el boletín, me parece, en un número del año pasado. La revista de paranoicos. Sin comentarios. Bien. Fíjense que es... Ramiro Garza. Es interesantísimo cómo se apasiona uno por esto que no solamente se ha razonado, sino se ha fotografiado, se ha detectado en radares, se ha visto ante miles y miles de testigos, aplicando la ley de la razón, porque la razón humana es muy habilidosa para aplicarse. Pues no podemos ocuparnos tantas gentes en tantas partes del mundo por algo que no existe y que alguien inventó. Llega un momento en que algo hay detrás de esa realidad que se mueve. Realmente el refrán mexicano es muy obvio: cuando el río suena, agua lleva. ¿Pero qué clase de agua? Lo científico está en decir, no es agua, es un reflejo en las piedritas del sol. Porque la razón se aplica, lo que no explica, se lo imagina. Y la imaginación razonada pasa como verdad. Y es ahí donde la ciencia se ha tendido su propia trampa. Todas las ciencias, en el momento en que algo no nos explicamos, lo razonamos fantasiosamente para aplicarle la razón y darle categoría científica. Claro, categoría científica a favor de lo que no se puede comprobar. Es más fácil decir, como no me puedes comprobar que se aparezca esto, pues esto no existe. Pero eso no es ni razón ni nada, es una suposición. El señor Gustavo Nellín, de Cuernavaca. Soy del Centro de Estudios de Fenómenos Paranormales, aquí en Cuernavaca. Queremos contactar con Salvador Freixedo para intercambiar información a nivel internacional. Yo voy a un corte y regreso. Los números telefónicos 521-0925. Puro Candoso de Gutiérrez, en 1960 estaba en un teléfono público ubicado en la calle de Mineros cuando vi a un hombre de aproximadamente 2 metros de estatura, blanco, vestido de gabardina, que atravesó la calle en 2 pasos. Me quedé siempre con la duda si habría sido un extraterrestre. El señor Villanueva, los quiero felicitar por el programa, pero este debes de pasarlo en la televisión. Hace 15 años vi a un hombre de negro en Universidad, esquina con San Lorenzo, como a las 10 de la mañana, perdón, como a las 10 de la noche con 30 minutos. Y me quedé sorprendido, era como extraterrestre. Posteriormente vi 2 ovnis el 25 de febrero de 1990 en Ciudad Universitaria. ¿Cómo puedo establecer contacto con el señor Freixedo? Aquí le dejo yo su teléfono, señor Villanueva. Su nombre, por favor. ¿Qué tal? Su servidor, Francisco Domínguez. Yo soy del centro, precisamente, CIFEAC, donde es el director Luis Ramírez, señor Garza también, Salvador Freixedo. Entonces quisiera poner, digamos, varios puntos a consideración, sobre todo los que no creen en la cuestión del fenómeno. El fenómeno de naves y tripulantes extraterrestres ha de ser interesante, porque hasta los escépticos lo estudian e investigan, yo diría. Luego, hay otra cosa, solamente en los radares de los Estados Unidos se reportan aproximadamente 800 casos de objetos no identificados mensualmente. Otro, si no existe el fenómeno de naves y seres extraterrestres, entonces, ¿para qué se está tan preocupado Estados Unidos, Francia, España y Rusia, otros países, y están al acecho de la investigación de este fenómeno? Y por último, dice, en una de las ocasiones le preguntaron a un físico matemático que si él pensaba que pudiera haber vida semejante a la nuestra en el cosmos, y él contestó, yo creo que en este momento a otro científico le están haciendo una pregunta semejante en otra parte del universo. Gracias. Héctor Escobar, por favor. Me parece muy interesante los comentarios que acaba de vertir la persona del auditorio y quisiera abundar ahí algunos puntos. En realidad, a mí me encantaría que existieran los ovnis. El problema es que a mi razón no existe, a mi razón quiero decir, a mi juicio, a mi posición como persona pensante, no existe ninguna prueba de la existencia de los ovnis. Ahora bien, no hay que confundir el fenómeno ovni con la existencia de vida en otros planetas. Esta es una cosa estudiada por aproximaciones estadísticas dentro del campo de una ciencia que es la exobiología, una rama de la radioastronomía y de todas esas cosas. Por probabilidad se supone que debe existir vida en otros planetas. Incluso yo estoy a favor de esa hipótesis, ¿no? Carl Sagan, otro famoso escéptico, también miembro del panel consultor del Skeptical Inquirer, está a favor de esta posibilidad. La imposibilidad es relacionar estas cosas que uno no sabe qué son, pero hay que entender, uno no sabe qué son porque no tiene la persona el suficiente capacidad o arsenal de conocimientos para identificar lo que está viendo en este momento, lo cual no quiere decir que no pueda tener una identificación posterior, ¿no? ¿Algún otro comentario de ustedes? Luis. Quisiera nada más agregar algo. El lunes pasado me tocó estar de visita en la planta armadora de jets, la McDonnell Douglas, si me permiten decirlo, la planta de los jets famosos, la DC, etcétera, ahora el MD, y platicando con uno de los ingenieros encargados de ahí de uno de los grandes edificios donde ensamblan los jets, hicimos gran amistad, obviamente, recibiendo información sobre cómo construyen los aviones, y al final me atreví a hacerle la pregunta, bueno, ¿y ustedes creen en los ovnis? Y me llamó la atención la forma como él titubeó para contestar. Simplemente dejó entrever la posibilidad, a nivel científico, de la existencia de civilizaciones en otros mundos. Pero yo esperaba una respuesta categórica, sí o no. Sin embargo, dudó bastante y mejor con evasiva, se salió por la tangente y cambió de tema. Su nombre, por favor. Luis Valencia Pérez. Para hablar de los objetos no identificados, se necesitan, pues, saber si hay pruebas, ¿verdad? Y si las hay, pues quizás yo tenga alguna que demostrarles. La podría hacer si ustedes me dan la oportunidad para que vean que sí existe. ¿Sí? Por supuesto, pero bajo controles científicos. Toda prueba debe ser bajo control científico. Muy bien. ¿Qué prueba hay de que existió Morelos, la científica? La historia se define por sus consecuencias a posteriori. Existió Morelos porque por algo somos un país independiente en este momento. Bueno, de eso habría mucho que decir, ¿verdad? Papeles, pues sí. Papeles y nada más. Pues no podemos discutir lo de que sí somos un país independiente. Yo ahí sí apoyo al psicólogo. No, su nombre, me refiero, por favor. A eso. Me refiero, señor, a que Mario Aranda. Les preguntaría a los expertos. Espérame tantito. Sí, por favor, aquí el micrófono. Adelante, por favor, tu nombre. Mario Aranda. Le preguntaría a los expertos, ¿por qué las apariciones de ovnis generalmente se realizan a personas de muy pequeño número? ¿Por qué no hacerlo ante una multitud? ¿Será acaso que la humanidad aún no está preparada o será que el hombre obsesionadamente trata de ocultarlos? Porque eso no es así. Yo, el caso que les dije antes, de un ovni triangular enorme, en el que cabían dentro 30 aviones por lo menos, eso y se tragó a dos aviones, pues hay 70 testigos por lo menos de eso. 70 testigos que lo vieron desde diversos pueblos. Lo hicieron además a bajísima altura y lo hicieron por la tardecita, de modo que lo vio todo el mundo. Antonio Carrizosa. Hay pruebas de todo esto, ya han salido a la luz. Nada más que por alguna razón no han tenido una secuencia lógica. Recordemos el caso del OVNI que explotó en Puebla, que inclusive vinieron científicos de Estados Unidos a investigar, y del cual se posee un objeto de aluminio puro, según parte de los análisis que se han realizado. Pero si no ha habido consecuencia, pues es algo que no... Ya no hay una explicación lógica a eso. Héctor, hay explicaciones. Hay investigaciones, todo eso, hay pruebas. No hay pruebas. Héctor Escobar. Permítame aclarar, informarles y ponerlos al tanto de mi última investigación que fue realizada a fines del año pasado, en la cual demostramos fehacientemente que el OVNI que se estrelló en Puebla es el cuerpo del cohete ruso Cosmos 929 lanzado el 17 de julio de 1977. Y traigo aquí, la voy a circular entre ustedes, una carta que me fue mandada por el Comando Espacial de los Estados Unidos, al cual yo me tomé la molestia de, como investigador, me interesaba. Este caso estuvo al aire libre durante 15 años, desde 1977, en que se filmó un objeto caer en la atmósfera. Efectivamente, se filmó un objeto caer por película profesional, unos equipos de filmación que estaba filmando la película Picardía Mexicana. Posteriormente, las personas que trabajaban en ese entonces en la revista Contacto Extraterrestre se deslizaron a la Sierra de Puebla, estuvieron aproximadamente 2 meses investigando y lograron recuperar este fragmento del que hablaba Antonio Carrizosa. Estuvo 15 años este caso sin que nadie se pusiera a investigar la hipótesis más obvia, que era que se trataba de un pedazo de chatarra espacial, hasta que a un servidor, a fines del año pasado, dirigimos una carta al Comando Espacial de los Estados Unidos, porque ellos tienen un registro de todos los cuerpos que entran a la Tierra, ya sean chatarra espacial, restos de satélites, tratan de seguir rutas meteóricas que pudieran caer sobre ciudades, etcétera. Y entonces mandamos los datos pertinentes, como eran horas, dirección del objeto que se vio caer, todo ese tipo de cosas, y nos contestaron en esta carta que ahorita está circulando entre mis compañeros del panel, en la cual nos confirman que el objeto, el trazo, la ruta seguida por objeto, la hora, el lugar y todo coincide perfectamente con el OVNI, entre comillas, el OVNI de Puebla, que resultó ser, como acabo de decir, la tercera etapa del cohete soviético que puso en órbita el satélite Cosmos 1929. ¿Y cómo no lo habían dicho antes? Tardaron tantos años en decirlo. Es que aquí hay algo interesante. A un escéptico se le tuvo que ocurrir esta posibilidad de investigarlo. A los ovnílogos, a los investigadores de ovni, a nadie se le ocurrió la posibilidad de investigar que esto fuera chatarra. Sí, se les ha ocurrido, porque lo que tú estás haciendo es típico. Siempre viene... Yo, eso que me acaba de decir del comando americano, no creo que es una mentira, casi, no tuya, sino ellos. ¿Por qué? Porque tienen precisamente una oficina, como te he dicho, en Langley, para mentir. El OVNI de Voronezh de Rusia, que vieron el año pasado, hace dos años, lo publicó la TASS, todas las agencias del mundo no tuvieron más remedio que ir detrás para no quedarse atrás, y lo publicaron. Pero resulta que yo le dije a mi mujer, a ver cuánto tardan en desmentir esto, y efectivamente a la semana vino el desmentido oficial, que eran tonterías, que eran bobadas. Jack Vallée se fue a Rusia y me dijo, no hubo un aterrizaje, hubo 7 aterrizajes. Y los testigos no eran niños, eran ingenieros y era toda clase de gente de la ciudad. De modo que fue mucho más grave de lo que dijeron. Por eso yo todas esas cosas no creo. Yo creo en los documentos que nos dio el acta de libertad de información oficiales. Y eso sí me los creo. Bueno, es que cada quien puede decir papeles, revierto el argumento. Luis. Perdón, esta carta, tengo conocimiento de ella desde el año pasado porque ha circulado en revistas americanas como UFO Universe, donde están enterados de que no faltó quien empezó a desmentir esto y están demostrando lo contrario. Inclusive, yo tuve ocasión de tener amistad una vez, creo que hace año y medio más, no, hace un año, con un investigador muy famoso, un doctor en física, Henry Asadeje, de Inglaterra. Me escribió a través de la correspondencia que tenemos a nivel internacional en el centro y efectivamente, cuando yo le mandé datos preocupado por saber lo que era el OVNI Puebla, él después investigó y el veredicto, hasta donde yo tengo pruebas en ese sentido, es que están conscientes de que efectivamente un objeto cayó en el estado de Puebla hace tiempo, ¿no? Voy a ir a un corte. Perdón, una última cosa. Rápido. Un objeto que resultó ser un pedazo de un cohete ruso. Muy bien. Voy a un corte y regreso. Señor Luis Ramírez de Chimalistac. No estoy de acuerdo con el señor Freicedo. Su pensamiento respecto al tema tiene mucho que ver con sus antecedentes. Él quiere decir la verdad, pero realmente no la ha aportado. Voy a un corte y regreso. Los números telefónicos 521-0925, 521-0925. Gordillo, hace años en Puebla cayó un platillo volador, ¿o qué fue? El ejército mexicano acordonó la zona, no dejó entrar a nadie, absolutamente a nadie. Hasta que llegaron científicos fue cuando se dio a conocer la noticia. El ejército mexicano no acordonó nada. Había unas maniobras del ejército mexicano en ese momento. A mí me hicieron echar a culatazos de allá arriba, hombre. No, lo que pasa es que en ese momento las operaciones antinarcóticos eran secretas. Bueno. Ahora son totalmente de dominio público cuando se están haciendo. Señor esto. Villanueva, los felicito por el programa. Hace 15 años... Ah, esta ya se la había leído. Es la persona que habían visto. El señor Alberto Calvet, que es el grupo formado MJ-12 en los Estados Unidos. Si quieres. Salvador Freicedo. Bueno, eso entramos en una cosa. Yo quisiera entrar en otra. Habla tú mejor del MJ-12. Bueno, Salvador, tomaré la palabra, pero el MJ-12 es un grupo, Majestic 12 que llaman, integrado por oficiales, obviamente del Estado norteamericano, para investigar conscientemente lo que estaba pasando a raíz del OVNI que cayó en la base aérea de Roswell. Tiempo atrás. No, pero aparte, el MJ-12 es mucho más amplio. Pero es para todo. Es el cerebro que dirige toda la operación. Hoy día son muchos más de 12. Hoy día conocemos a los que iniciaron el grupo inicial, que lo hizo Truman. Ya se murieron todos. Pero hoy día, por ejemplo, conocen al MJ-12, que es un núcleo de personas que son las que llevan, tienen el control total de esto. Conocemos a Fenton Walters, que es un general que anduvo por Europa diciéndoles a los jefes de gobierno europeos que Reagan no iba a hacer nada contra Gaddafi y a los dos días lo bombardeó, de modo que miente como un bellaco. El general Fernand Walters, el almirante Poindexter, que estuvo mezclado en el asunto Irán-Contras, McNamara está también ahí, Kissinger está ahí, y Bush, son los únicos 5 que conocemos hoy día que pertenezcan a ese grupo secretísimo. Supuestas bases secretas de ovnis bajo tierra con un conocimiento absoluto de los Estados Unidos, si lo saben algunos de los invitados. Claro que hay muchos. La revista UFO, si me permite, es una de las revistas que circula, tiene gran circulación en los Estados Unidos, UFO Universe, en la publicación del diciembre del año pasado, circula la versión, con testimonios auténticos, de una base extraterrestre en Dulce, Nuevo México. Esa base es de los Estados Unidos, está protegida por la milicia norteamericana. Y los niveles, una base subterránea, los niveles 7 y 8, para ser más exactos, están atendidos por seres extraterrestres realizando experimentos que Freicedo conoce muy bien, de genéticos, para hacer, entre otras cosas, especies híbridas. Y te deja su número telefónico. Quiero hablar contigo, Luis Ramírez Reyes. Adelante. Híbrida. Es un problema muy interesante desde el campo de vista de la biología. Si hay algún biólogo escuchándome, no tengo desgraciadamente mucha especialidad en ese área. Pero hay una cosa, toda la vida en la Tierra tiene como origen y como base una molécula, que es el DNA. El DNA es producto de una serie de acontecimientos fortuitos. Como se produjo el DNA, que consta de 5 aminoácidos esenciales, podían haberse producido cualquier otra combinación susceptible de dar vida, de originar vida. Entonces estamos diciendo que si hay posibilidad de un cruce entre razas, por ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, que el perro y el lobo se pueden cruzar y dan una especie de perro más grande, el caballo y el burro se pueden cruzar y dan las mulas, que son estériles, se pierde esta. Entonces, habría que suponer, cruces con seres extraterrestres implicaría algo así como que por una maravillosísima coincidencia en el universo, otra civilización, otra forma de vida se originó con exactamente una idéntica a nosotros posibilidad del mismo modo en que se originó la vida en la Tierra, que es una posibilidad entre millones en la combinación de esta molécula que es el origen de la vida. Esta casualidad, si es que llegara a existir, es tremendamente, con una probabilidad cero, absolutamente cero. Pero vamos, estás hablando de la biología humana, nada más. Eso es lo que nosotros sabemos, pero dime, ¿cómo puede flotar un aparato que pesa 100 toneladas en el aire sin moverse y sin hacer ruido? Que te lo expliquen los ingenieros. Y sin embargo, lo ves que lo hacen, porque lo hemos visto. Yo he visto ovnis no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque hay otra tecnología. Eso es totalmente explicable, cualquiera que conozca... No hay explicable porque no hay ninguno hasta ahora. Y la biología, pues es así. Si yo te dijera que en Estados Unidos y en Rusia se han construido ya hombres, fabricado hombres, en esa base de Dulce, ¿verdad? Hay testigos que han visto cómo tienen unas incubadoras y son unos seres que tienen una cuarta de ancho. Y en, no sé si en 2 meses los hacen adultos. ¿Por qué? Porque hoy día se están haciendo horrores en cuestión de biología. Y por eso déjame decir, no hablar de esta biología de primer grado que estamos hablando, si vienen o no vienen, no. Bueno, ahora las preguntas se ponen más interesantes. Por ejemplo, de las cosas que están haciendo, son las experiencias genéticas. Y ustedes en México de esto tienen muchísimo, lo que pasa es que está todo callado. Lean los libros de Bob Hopkins y del Striver. Verán ustedes cómo a muchas mujeres vienen, las fecundan, casadas o solteras, y a los 3 meses vuelven dormidas o despiertas. Yo conozco muchas. Y les llevan el feto, y se lo llevan. Y la mujer no sabe, el ginecólogo es el que se tira de los pelos. Usted estaba en estado, ya no está en estado. ¿Qué pasó? ¿Abortó? No he abortado. Pero si yo es que ni siquiera me he casado, yo no he tenido nunca nada que ver con un hombre, pues usted estaba en estado, ¿por qué? Porque ahí están las placas. Y de eso hay miles, miles textualmente en todos los países. La señora Villaseñor de Universidad. Los libros del señor Freixedo no aportan absolutamente nada en materia de ovnis. La señora Carmen Galindo, felicito al doctor Freixedo, somos una familia afecta a sus libros. El doctor Ricardo González de Polanco, en un programa de Cablevisión, en un programa de Cablevisión de Nino Canún, los invitados negaron la existencia del hangar 18. En el programa afirman hoy que sí existe. ¿Cómo está lo del hangar 18? Bueno, en esa ocasión, si recuerdas, fueron al programa tuyo dos compañeros míos, Héctor Chavarría y Mauricio José Schwartz. En ese sentido creo que estábamos más equilibrados, ahí eran puros escépticos. Y pues evidentemente negamos la existencia del hangar 18, como la seguimos negando en este momento. Yo sí creo en el hangar 18 y creo en que hay cantidad, porque hay testigos oculares de eso, pero no solo el hangar 18, por ejemplo, en la base de Nellis, en Nevada, en el área S4, ahí los extraterrestres enanos, que también los han visto, entran y salen y están haciendo enseñándoles a una nueva tecnología para hacer estos, el stealth bomber y todos estos que están haciendo ahora. Luis, yo tengo una fotografía que me llegó precisamente de Inglaterra, sobre tomada telefoteada, como se llama, con telefoto, porque no se puede acercar, está exactamente en el estado de Ohio, y se asegura que tiene ahí actualmente 3 naves de procedencia extraterrestre con tripulantes a bordo. Héctor. Bueno, evidentemente debe haber algún hangar, evidentemente, y debe haber fotografías de eso. Yo quisiera señalar esto, se habla mucho de que hay pruebas documentales y que la gente vio y que vio y que vio, y en cambio cuando alguien dice, bueno, hay pruebas documentales como la carta que acabo de hacer circular que muestra que el OVNI de Puebla era un cohete, nadie cree estas pruebas. Entonces es muy chistoso creer las pruebas cuando van a nuestro favor y desecharlas cuando evidentemente se alejan de lo que uno pretende decir, ¿no? En este sentido sería necesario, bueno, yo invito al público que pueda un poco tener un poco de razonamiento y pensar en qué sentido puede esta afirmación de los ovnis, qué podría aportar, para qué nos serviría esto y de creer que efectivamente existen los ovnis. ¿Qué podemos obtener de esto? Hace mucho tiempo, permítame seguir, Carl Sagan lanzó un reto a los 50 millones de personas en todo el mundo que dicen que hablan con seres de Marte, Ganímedes, de las Pleiades, Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Este reto consistía en demostrar algo muy, muy simple, que era el principio de Premack, la comprobación del principio de Premack. El principio de Premack es un postulado matemático que este señor Premack se utiliza en la actualidad como si fuera válido, y este señor Premack es un matemático de fines de la Edad Media, que enunció este principio y prometió que en un escrito posterior lo iba a demostrar, que ya lo había demostrado, pero que por razones de tiempo no lo explicaba la demostración. Pero al señor se le ocurrió morirse en este lapso y pues nunca demostró su principio de Premack, que se utiliza y funciona como tal, ¿no? Y Carl Sagan dijo esto: de todas estas personas que hablan con seres extraterrestres, porque si les dice uno, bueno, deme una prueba así como un pedazo de platillo, pues no, porque es una tecnología superior a la cual pues no se puede dar a una especie tan babas como es los seres humanos, ¿no? Esa es más o menos la idea que dice, ¿no? Entonces no se puede dar eso. Pues se puede dar perfectamente la demostración de este principio, que aparte se utiliza como si sí existiera dentro de la física. Cualquier persona que diga hablar con ovnis, lo único que tiene que hacer, y yo le juro que le creo inmediatamente que todo lo que me diga, si me demuestra el principio de Premack, ¿no? Adelante, Ramiro. Bueno, es que si hablamos de la razón también hay que usarla, pero retrospectivamente. Creo que exageramos a veces un poco, y para eso es el criterio que hay que aplicar. Es como si yo dijera, en ese momento yo no creo en los electrones ni en los protones si no me presentan medio kilo de ellos, pero aquí. O bien, si no me surten un litro de virus, pues tampoco voy a creer en ellos. Hay que entender que la ciencia actual es una ciencia que no entiende muchas cosas que se van a explicar después, pero no autoriza a la razón a decir que esas cosas, en primer lugar, no existen, en segundo lugar, pues no pueden ser posibles. Yo me retrotraigo 6,000 años a las mil y una noches. Si hace 6,000 años alguien les dijera que en el ojo de Buda se veía al amigo lejano y que concentrándose la imagen aparecía, que si la ballesta que con el pensamiento se dirigía siempre daba en el blanco, o que si daban realidades que parecían fantásticas y que después se fueron explicando. El tiempo solar y la razón terrestre no son autoridades del universo. Antonio. Eso era exactamente lo que quería decir, y en el último de los casos los vamos a tomar en cuenta. No porque el señor Carl Sagan tenga un nombre, una imagen y un prestigio que muy grande, ¿sabes? No, yo no creo nada de lo de... Exactamente, Carl Sagan, que pueda ser respetable. No, que pueda ser respetable, por razones pues que no callo. Todos van a hacerle caso, ¿verdad? O sea... Un último comentario, Héctor, porque me voy a un corte. Bueno, simplemente quisiera muy rápido. Creo que es mala analogía tomar el ejemplo de los electrones y los virus, porque estos se conocen por sus efectos. Yo sé que hay electrones, porque si meto la mano aquí en el micrófono, que tengo aquí enfrente mío, me va a dar un toquezazo, ¿no? Sé que hay virus. ¿Quién te dice que es un electrón, eso? Si me los inyecto, eso es cuestión de denominación, si me los inyecto me voy a enfermar. Ahora, ¿qué me dice que hay un ovni y que no pasa nada y que no hay manera de demostrar que exista? Voy a un corte y regreso. En ese momento desconecto las líneas del compañeros en la operación técnica, Juan Pablo Farri. Cabina central de XW, Mario Moreno. Teléfonos, Belinda Rubio, Irma Camarillo, Argelia Arellano. Reporteros, Rosaura Ruz, Aure Enríquez, Leonardo Schuebel, Ramón Talavera, Moisés Cabrera. Coordinación de la información, Araceli Piña. Locutores, Adolfo Pérez Guardado y Nino Canún. Asistencia de producción, Efren Rubio. Relaciones públicas, José Antonio Hernández. Representante de las autoridades del Distrito Federal, Livia González. Del Estado de México, Mari Carmen Jiménez. De la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, Mario Alberto Rodríguez. Producción, Laura Alvarado. Y regresamos con el público que nos acompaña. Su nombre, por favor. Hernán Terraz. Suponiendo que los ovnis realmente existan, lo que yo no entiendo es por qué tanto el señor Freixedo como el señor Ramírez titulan sus libros Amenaza y Alerta. O sea, ¿suponen que son peligrosos? ¿O es que este tipo de títulos lo único que consiguen es atraer al lector esto morbo? Adelante, por favor. Bueno, yo con esto me gano muchos enemigos. Yo creo que son... Primero que hay que distinguir, hay muchos tipos de extraterrestres. En la... extraterrestres, entre comillas, porque muchos son de aquí. Son los dueños del planeta, siempre lo han sido. Pero hay muchos tipos de extraterrestres. Hoy día hay entre 60 y 70 catalogados. Los que ahora preocupan son unos pequeños, muy cabezones, lampiños, que son los que están haciendo todo tipo de experiencias genéticas, y eso no es que lo conjeturemos, es que los hemos visto bajar, llevarse vacas y llevarse, que es una cosa que está preocupando muchísimo a las autoridades norteamericanas, no son teorías, la cantidad de niños que se llevan. Yo no quiero meterle miedo a nadie, pero ahí están una página, pasé por Nueva York, una página entera del US Today, un diario con 70 fotografías de niños, edad media, 4 años, por ahí, y que no se encuentran. Y hay dos agencias tratando de conseguirlo. Abrí la revista de la Eastern, cuando metí el avión, otra página entera de niños. Me tomé el trabajo de ver si algún niño era repetido. Ningún niño era repetido. Y eso está sucediendo en Estados Unidos, y cada año desaparecen cientos de miles de personas. Se pueden ir porque se escaparon de casa, pero otras, el mismo director de la agencia ha dicho, esto es totalmente increíble, ¿a dónde va tanta gente? Y uno puede decir, bueno, pues muy bien, se los tragó la tierra. Pero es que hay casos en que se ha visto cómo se llevaban y cómo descuartizaban al humano. Y casos como el que les dije antes, el caso de Duluth, atestiguado por los documentos de los norteamericanos. Yo con mis ojos he visto, no en hombres, pero he visto 100 mutilaciones de animales, casi ver bajar al ovni y cómo dejó siempre casi con las mismas heridas. Estos niños son en Estados Unidos. Eso es peligroso, por eso. En Estados Unidos. ¿Eh? En Estados Unidos. No, en todas partes, aquí en México también. Aquí en México, como les he dicho, en la Huasteca eran bebés. De eso les podía hablar larguísimo. En Puerto Rico lo he visto también, es donde más lo he estudiado. En España, el diario El País, que es el diario más serio y más sesudo, no quiere hablar de esas cosas. Pero hay veces que está la cantidad de ovejas que van muriendo, corriéndose así en el mapa de España, hacia de Aragón, hacia Navarra, y ya El País tuvo que hablar de eso. Y yo me río cuando empiezan a hacer conjeturas, si es determinado animal, no hay tal, es que ha habido una avalancha de ovnis ahí y empezaron a morirse los animales, a llevárselos. Luis, ¿algún comentario rápido, por favor? Perdón, y para ser muy breve, en el caso de Alerta OVNI, que está por salir, quiero también aclararlo, este libro, no es más que el tomar conciencia, pedir que la gente tome conciencia del peligro que representa el contactar con entidades, tanto, no sabemos si es positiva o negativa la entidad. Entonces, a eso se refiere Alerta OVNI, y es un complemento a lo que se salvó ofrecido. Si tenemos tanta evidencia de contactos en la Tierra, entonces pedimos a la gente que tenga mucho cuidado con esto. Vamos rápido con con las llamadas telefónicas. ¿Qué libros? Señor Jesús Ramírez, de la Colonia Industrial, no pierdan el tiempo discutiendo sobre la casuística y la existencia del fenómeno. Discutan razonadamente sobre testimonios oficiales, científicos, para que no haya manipulación sobre el fenómeno. El señor Francisco, si ustedes quieren interrumpir alguna de las llamadas, bueno, por favor. Yo quisiera señalar aquí algo. Breve, sí, porque sí, muy rápido. Cortos en tiempo. En España, una persona que conozco, Vicente Ballester Olmo, es uno de los pocos investigadores científicos que conozco que tiene una aproximación desde el campo de vista de la estadística y que no ha logrado, ya lo reconoce en sus últimos libros de Plaza y Janés y algo en el que quiero comprar, que no hay prueba fehaciente de la existencia de un ovni. Él es una persona que cree en los ovnis, en eso me opongo a él, pero él, como con todo creer, no reconoce que no hay prueba irrebatible de la existencia de los ovnis. Yo conozco a Ballester Olmo mejor que tú, y Ballester Olmo no sabe de qué habla. Francisco Pérez, de la Colonia Aragón. Información sobre Alternativa 3, un comentario. Sobre Alternativa 3, de eso también hay muchísimo que hablar. ¿Qué es Alternativa 3? Para Alternativa 3 es que es tan largo de hablar, bueno, esas cosas. Es que probablemente hay colonias humanas en Marte, y no precisamente hechas por extraterrestres, sino por extraterrestres juntos con humanos. Arturo Arreola, si llego a ver un ovni, ¿a dónde lo reporto? Bueno, lo puede reportar al Centro de Investigadores de Fenómenos Extraterrestres. Teléfono. Adelante. 518-3340. Nino, nosotros también dentro del grupo de investigación escéptica estamos abiertos a cualquier llamada de público que quiera presentarnos alguna prueba fotográfica, huellas, cualquier cosa referente al estudio de los ovnis. En ese sentido, el centro investiga y trata de demostrar que pudiera haber sido eso. Incluso sostengo aquí, cualquier persona que no podamos demostrar que lo que vio, o sea, y que sea algo verdaderamente de peso, lo reconoceríamos inmediatamente, ¿no? Lucía Levy, felicito ampliamente al programa, a los invitados, en especial a Ramiro Garza. ¿Y qué hables de tu libro? ¿Vas a publicar un libro? Sí, pero no es tema del programa. Ah, no es tema. ¿Cómo se llama el libro? No, es otra cosa que... ¿Cómo se llama? No tiene título, ¿no? Ah, todavía no título. No puedo dar el número de la... Perdóname, adelante, por favor. El número de la Organización para la Investigación Escéptica, voy a dar el mío personal, es el 651-9810. Bueno, perdón, Nino, no doy el título del libro, eso no interesa ahorita. Lo que interesa es esto, que no somos ni formamos clubes de fanáticos de ovnis ni de cosas esas, ni autógrafos para extraterrestres. Hay que pensar en el problema muy serio, muy serio. Señora Luisa Flores, de la Colonia Juárez. Aquí en México se están dando conferencias por un grupo que se dice Comando Ashtar. ¿Alguien los conoce? Están dando conferencias. Una pseudo secta de origen norteamericano. Ay, que dice que son seres de otros planetas y que nos vamos a morir todos los malos y los buenos se van a ir al espacio a vivir eternamente. No, el Ashtar ese anda por todas las naciones. Hay grupos de Ashtar Sieran. No de fiar. ¿Ibas a decir algo, Ramiro? No, digo, es que es muy peligroso el lenguaje, porque también el centro de CIFEAC o el centro del Club de los Escépticos o el Grupo de Escépticos también puede ser una subsecta que no conviene a mucha gente. Profesor José Luis Macedo, tengo 3 años tratando de encontrar el libro Las Nubes del Engaño de Kaiser Faber. ¿De Kaiser? Faber-Kaiser. Que cita en todos sus libros. Ojalá se comuniquen conmigo para que mande un libro y ahí le dejo mis datos, mi número telefónico. La señora Treviño, con el documental de La Nave de los Dioses no negamos la existencia de extraterrestres. Hubo otro documental llamado UFO en los Estados Unidos, donde un elemento de la NASA afirmaba y relataba los conocimientos de ovnis, los tripulantes, incluso describió la fisiología de los mismos y la existencia entre nosotros. Además, hay una ciencia que estudia los ovnis y su origen porque existen. Felicito a Luis Ramírez. Adriana Martínez de Cuernavaca, los felicito, sensacional el programa. Está muy interesante. En 83 viví una experiencia de ovnis, estuve haciendo señas a varios de ellos, un promedio de 2 horas. El señor Alberto Calvet, ya le pasé sus datos a Luis Ramírez Reyes. Le preguntaría, perdón, a la señora, adelante, si tomó fotos. 2 horas es un tiempo extraordinario para tomar las mejores fotos del mundo. Sí, porque los escépticos exigen que cuando uno vea, tenga telescopio, cámara, video. Y en 2 horas, en 2 horas, entre ellos un notario público. No, en 2 horas cualquiera puede conseguir una foto con un vecino, con 50,000 personas. Pero que si estén por ahí. Pero luego fotos y no le hacen caso. No, lo hay miles de investigaría. Las fotos se investigan y se analizan. Miles de fotografías. Hay miles de fotografías analizadas y estudiadas. No hay ninguna que haya demostrado fehaciblemente ser una evidencia. Bueno, las fotos del tan denostado Meyer las han sometido a toda suerte de análisis ahí. Las cantidad de fotografías. Tiene como 2 kilómetros de películas. Y todas son falsas. Ninguna. Por supuesto que sí. Las de Meyer, ninguna. Todas las fotos de Meyer fueron demostradas. Porque ustedes encontraron enseguida uno en el sótano, le metieron como hicieron ahora con... ¿Le metieron un qué? Un platillo volador chiquito. Como acaban de hacer con no sé quién, le metieron un platillo volador chiquito y entonces ya dice, mira, es mentira. Es que hay que acordarse que la ley del escepticismo es que nada es cierto hasta que se compruebe que efectivamente no era cierto. No. La ley del escepticismo, la postura es, no hay que creer si no hay prueba a eso, y hay que, para esa creencia. Y si se cree, hay que descartar antes todas las hipótesis que puedan demostrar más fácilmente lo que está. No, sí, es que me pasé, era broma. ¿Está lista la grabación? A ver, vamos con una grabación que tiene el humo, pues, a un corte comercial para regresar con las últimas llamadas y también para despedir a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, tenemos problemas, no está pasando bien el sonido, nos están diciendo nuestros técnicos, no se puede mejorar, ya no se puede hacer absolutamente nada. Voy a un corte y regreso con las últimas llamadas telefónicas y a despedir a nuestros invitados del día de hoy. Ya nuestros técnicos lo van a ecualizar, va a salir el sonido y terminando de pasar el mismo, nos hará un comentario Luis Ramírez Reyes. Adelante. Adelante, Luis. Nino, esto fue el 7 de mayo de 1975. Mi cumpleaños. Muchacho, Carlos Antonio de los Santos, venía tripulando un avión, una avioneta, mejor dicho, una Cessna. Venía de Zihuatanejo y a la altura de Quisquitengo, pierde bastante altura, se empieza a descontrolar mucho. En esos momentos es interceptado por 3 objetos que llaman no identificados. Uno abajo, le imanta de hecho el tren de aterrizaje, los otros dos se posan en las alas, y entonces da la clave de Mayday. Mayday es la clave internacional de auxilio, reporta al Aeropuerto Internacional de México, y entonces por eso tanta interferencia, inclusive esto dura como 12 minutos, y al final, ¿qué pasa con este episodio? Que los ovnis tripulan la avioneta hasta dejarlo en la aerovía indicada, en el Ajusco, para ya irse, como él reporta, directamente también a la torre de control del Aeropuerto Internacional, que los ovnis, los platíbolos, se van hacia los volcanes. Antes de ir con las últimas llamadas y con las respuestas rápidas por parte de nuestros invitados, le quiero recordar, hoy, Canal 9, 11 de la noche, por primera vez la televisión en vivo en el reclusorio Oriente. Teléfonos abiertos para que nos acompañe durante esta aventura, el día de hoy. Bueno, pues vamos con las últimas llamadas telefónicas. El señor Roberto Cruz, de la colonia Volcanes. ¿Cómo pueden estar seguros de que la nave que se estrelló era soviética? Esta información, ¿cómo puede ser verdad? Si no están diciendo que mucha información se oculta, y ojalá el programa lo hagas en la televisión. Bueno, la nave lo demuestra el Centro de Registro de Artefactos que caen a la Tierra, dependiente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de la NASA. Mandan inclusive un mapa, me gustaría en televisión poder mostrarlo, que señala la ruta donde que siguió este objeto, pasa exactamente con la ruta. La única ortotecnia que ha funcionado en México es esta, del objeto que cayó en... Georgina González, me gustaría que hablaran del comando Ashtar, del cual usted ya por lo menos hizo mención, de la vida extraterrestre. El licenciado Franco, ¿qué ventajas podría obtener una población a corto plazo si dedicara unas horas de su tiempo a estudiar el espacio y los fenómenos? Además, ¿qué proponen los ciudadanos para dar los primeros pasos en este estudio sistemático? Bueno, en ese caso sí podría hablar rápidamente. La ventaja es la de abrir la mente a toda una posibilidad y de entender que la ciencia no es la limitada y totalmente a la mano de nuestros días, sino tratar de ser un poco visionarios en el absoluto sentido humano de la palabra. Abrirse a lo que va a venir. El señor Fernando Hernández, de la colonia del Valle. En 1979, fíjese que no le entiendo la letra en el nombre de la población en Oaxaca, perdón, señor. Como a las 5 de la mañana vimos unos círculos grandes en el cielo. La velocidad rápida, intensa, el ruido estremecedor. ¿Eso pudo ser ovnis? En la medida en que no se sabe hasta ahorita qué es, sí puede haber sido ovnis. Hay que explicar qué es. Muy bien. Señor Freixedo, usted va a tener próximamente un libro que va a salir. Sí. ¿Cómo se llama este libro y qué es lo que trata? La amenaza extraterrestre, ¿quién mueve los destinos de la raza humana? Y en él, pues trato las cosas que han estado pasando estos dos últimos años, y ciertamente es un libro de lo último que se puede decir sobre los ovnis, y que es verdaderamente estremecedor, porque yo lo confieso, a mucha gente le digo, no compre el libro, porque es un libro que a mucha gente la pone nerviosa, pero son realidades que están sucediendo, de las cuales yo soy en gran parte testigo. Señor, es el nombre, La amenaza extraterrestre, y que saldrá por la editorial Posada. ¿Esto es a partir de cuándo? No sabe usted la fecha, pero yo creo que la semana. Dentro de una semana o de 10 días estarán las librerías. Muy bien. Señor Luis Ramírez Reyes, director del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres y autor del libro Alerta OVNI. ¿Algo más que quieras agregar? Nada más, muchas gracias por esta invitación, hijo. Gracias y buenas noches. Señor Ramiro Garza, fundador del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres. Agradecerte la invitación, agradecer a todo el público su voluntad absoluta y entregada de escucharnos y de, pues, entender el sí y el no de un problema tan serio. Gracias, buenas noches. Señor Antonio Carrizosa, periodista e investigador de OVNIs. Pues más que nada agradecerte y el poder estar aquí presente en una exposición pública y rodeado de verdaderos y auténticos investigadores del fenómeno OVNI. Gracias, buenas noches. Psicólogo Héctor Escobar. Bueno, simplemente invitar a la gente que no se deje creer tan fácil esto, ¿no? Que ponga un poquito de razón y un poquito de duda, que es lo único que ha hecho avanzar el conocimiento en 6.000 años de historia. Gracias. Buenas noches. Señor Salvador Freixedo, investigador, estudioso a nivel mundial de OVNIs, autor de varios libros de la materia, el más reciente, La amenaza extraterrestre. Pues lo mismo que ha dicho Héctor, que pongan un poco de mente, y si ponen mente y se informan bien, verán que no solo es, hay que pensar si vienen o no vienen, sino que están entre nosotros y que están haciendo cosas tremendas, algunas positivas, pero muchas negativas. Bueno, pues nosotros los invitamos para que por Canal 9, durante el mes de mayo, la fecha que más les acomode, podamos hacer el programa de OVNIs y decirlo al público que nos acompañó el día de hoy en XCW. Buenas noches, muchas, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí en el estudio. Buenas noches y gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Hasta el próximo lunes, que usted la pase muy, pero muy bien. Programa transmitido el 26 de abril de 1991. Archivo Luis Ramírez Reyes. Aquí lo escuchaste. 1.0.